Pepito, yo no sé qué. Entonces tú estás buscando la escoba para barrer. El nenito está llorando, mamita, yo lo cargué. El nenito está llorando, mamita, yo lo cargué. Entonces tú estás buscando la escoba para barrer. Va a quedar la escoba con Yolito y su combo. Felicidades, les desea Yolito y su combo.